Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Lebo enfrente mío, ¿cómo estás, Leo? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Una semanita interesante. Lo anunciamos la semana pasada al término del programa. Una excelente novedad. Tal cual, que generó demasiada expectativa. Generó mucha expectativa en los medios. La pregunta es si estuvo a la altura de las expectativas. De un lado y del otro. Exactamente. Conferencia de prensa 16:30 en la Casa Rosada el sábado pasado de Cristina Fernández de Kirchner. Primera vez durante el periodo kirchnerista que el presidente, o en este caso la presidenta, como le gusta a Cristina que la llamen. ¿Por qué la Nación? Porque la Nación dijo que ya le podíamos llamar presidenta. Y en materia de traición, la Nación es un... Tribuna de doctrina. Exactamente, eso dijo la señora presidenta. Presidenta. Exactamente, si estuviéramos en Radio 10, le diríamos presidenta. Presidenta. Exactamente. Una discusión muy, muy tonta que la había comenzado Cristina desde su campaña electoral, cuando ya hablaba de que se acostumbren a llamar presidenta. Una discusión lingüística sin mucho sentido, pero en definitiva lo cierto es que hubo una conferencia de prensa por parte de un presidente durante, por parte de un jefe de Estado durante el kirchnerismo. Kirchner durante su presidencia no había dado conferencia de prensa, sí lo hizo durante este año en dos oportunidades como presidente del Partido Justicialista, y era una de las grandes críticas que se le hacía desde el periodismo tanto al presidente Kirchner como en estos últimos seis meses, a Cristina Fernández de Kirchner. Y se había construido todo un mito alrededor de la conferencia de prensa, que la conferencia de prensa iba a servir en algún punto para que la presidenta aclarara todos los cuestionamientos que le podrían llegar a plantear los periodistas, y iba a ser como una interpelación de parte de los periodistas, aquellos que en realidad sirven de intermediarios con la población. Lo que significó la conferencia de prensa en un punto fue el cambio de la política comunicacional del gobierno. El abandono del atril como el único lugar, además de los actos de tipo partidario y sobre todo inauguraciones de obras públicas, como los únicos lugares donde la presidenta se comunicaba con el pueblo de la Nación. Sí, de hecho en su momento el expresidente Kirchner hablaba de cuando se le preguntaba sobre el tema o cuando preguntaba una opinión sobre por qué, o se le preguntaba directamente por qué no da conferencia de prensa, le decía que él no necesitaba tener a los periodistas intermediarios, que no eran necesarios, y que en definitiva él se comunicaba con el pueblo desde lo que vos decías, en definitiva desde el atril. Antes de continuar con este tema, saludamos en producción Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Cardona, Laura Brizuela, Laura Garzón, que está en sus pagos en Colombia, Nicolás Forzani, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, Alejo Álvarez, Eugenia Barranuevo, la operación técnica Nicolás Pérez. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio. Saludamos también a Alejandro Illá, como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Y como siempre, pasamos rápidamente a las vías de comunicación. Las vías de comunicación por teléfono al 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Recuerden que pueden escucharnos a través de internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Recuerden que tenemos esta sección llamada El Contestador. Muy original. Sí, tenemos trivia. Este servicio muy interesante que nos ha brindado Radio Palermo 2. Nuestro teléfono es el 5197-5338. ¿Y la trivia cuál es, Nico? ¿Qué le hubieses preguntado a Cristina Fernández de Kirchner? Un poco obvia, pero... Sería muy interesante escuchar a los oyentes a ver qué le hubiesen preguntado, porque en gran parte de las reuniones de producción que hemos tenido esta semana, en charlas cotidianas que hemos tenido entre los integrantes de la cocina, hemos en general coincidido que el nivel de las preguntas ha sido bastante bajo, tanto que se esperó esta oportunidad de tener la conferencia de prensa y demás, y más allá de las restricciones que se hicieron por el esquema de conferencia de prensa sin repreguntas y demás, que más adelante estaremos comentando algo sobre de dónde nace este modelo de conferencia de prensa, el nivel fue bastante pobre. El nivel en relación a la temática, en principio, que quedaron varios temas que deberían haberse cuestionado o preguntado, mejor dicho. Y por otra parte, la formulación y la manera en que se cuestionó o se preguntó. En general se vieron preguntas muy, muy largas. Preguntas que no tenían pregunta, que eran un largo comentario. Preguntas sí. Confusas, rebuscadas. Era como... daba la sensación del periodista el periodista estrella, ¿no? Que quiere hacer una acotación y en vez de agregar alguna introducción que sirva para esclarecer a qué quiere llegar la pregunta, resultaba todo lo contrario. De la mayoría de las preguntas, la presidenta tuvo que volver a cuestionar qué era precisamente lo que se estaba preguntando. Además, en relación con eso, tiene que ver con los periodistas que los medios enviaron. Sí, no hemos visto grandes figuras, jefe de redacción y demás, que tal vez el evento ameritaba enviar a digamos, grandes figuras de las redacciones y de los estudios de televisión, de radio y demás. Sí, sobre todo como un evento tan esperado y tan cuestionado por varios columnistas de opinión, de diarios o periodistas prestigiosos de canales de televisión. La mayoría eran noteros, que me acuerdo... Una vez escuché a Jorge Lanata decir que el notero es la antipregunta. Y coincidí absolutamente, porque si uno se pone a analizar una por una las preguntas, más adelante vamos a estar escuchando un audio editado con todas o la mayoría de las preguntas que se hicieron, para analizar objetivamente el rol que tuvieron los periodistas en esta conferencia de prensa. Sí, Otra de las grandes novedades que trajo la conferencia es que le conocimos la cara y la voz al vocero de la presidenta y del expresidente también. O sea, 5 años de vocero y no se le conocía ni la voz ni la cara a Miguel Núñez. Quien curiosamente, esto fue muy raro, a mí es una de las cosas que más me llamó la atención, es cómo se presentó Miguel Núñez. Uno debería pensar que el vocero de un jefe de Estado es... recontra conocido entre los periodistas. Pero ¿qué pasó? Apenas comenzaba la conferencia de prensa, se presenta el vocero y dice: soy Miguel Núñez, el vocero de la presidenta. Ya nos conocemos con la mayoría. Yo creo que nadie lo conocía. No, sí, la cuestión es que él es periodista y trabajó en algunos medios, y por eso puede ser que se haya cruzado en alguna reacción con pero esa es la hipótesis que me atrevo a formular, pero... Para decir que él, para digamos, sostener sí, que él diga que no lo conocía la mayoría. Jactarse de... Sí, una política comunicacional muy extraña, rara. Donde los voceros principalmente eran el jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, durante estos 5 años de kirchnerismo. Por ahora. Y, sí, hay que ver, ¿no lo estarán pinchando del dualismo un poquito? Ya nos enteraremos. Seguro. Siempre se vuelve en la política, siempre se vuelve. Sobre todo en este país. Sobre todo en este país. Dejamos el café de lado y volvemos al tema principal. Pero esto es una cuestión que se ha dado en durante el periodo del dualismo también, en el cual el vocero, si bien tenía un poco más de participación de la nula que tuvo Miguel Núñez en los últimos años, el vocero de Eduardo Duhalde durante su presidencia era Luis Verdi, pero también... los que hablaban con la prensa y los que hablaban sobre los actos de gobierno y demás eran funcionarios como el ex jefe de gabinete Alfredo Atanasoff, quien fue también jefe de gabinete Capitanich, que ahora se me fue el nombre de pila, que ahora es gobernador del Jorge Capitanich, que fue gobernador del Chaco. Gobernador del Chaco, el propio Aníbal Fernández en su momento. Entonces, esto es algo que se venía dando. El último vocero que realmente voceaba, que yo recuerde, es el tristemente célebre Darío Lo Pérfido. Bueno. Del grupo Sushi. Del grupo Sushi. El gobierno de la Rúa, también ministro de. Secretario de Cultura del gobierno de la Rúa. Pero bueno, ahí hay otra cuestión para aclarar, en la cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo o especificó que no había ningún, no se habían realizado ninguna conferencia de prensa desde el año 1999. Y eso en realidad es una falacia, porque de la Rúa brindaba conferencias de prensa. Es más, el 1 de enero del 2000, 20 días después de asumir, dio una conferencia de prensa. Y en el caso de Eduardo Duhalde también dio una conferencia de prensa en el 2002, cuando fue la... el anuncio de la devaluación. Exactamente. Y también hasta último momento dio conferencia de prensa. En el transcurso también de ese periodo convulsionado de la política nacional, el Adolfo Regresa, expresidente de la Nación, mal que nos pese, y actual senador, también dio conferencias de prensa, y Ramón Puerta tenía una relación también de fluida con la prensa. Con la prensa. Además de dar entrevistas bastante seguido y demás a periodistas o a medios específicos. Antes de pasar al primer audio que tenemos preparado, recordamos la trivia que lo hubiese preguntado a Cristina Fernández de Kirchner, 51-97-53-38. Dicho esto, pasamos entonces a un audio que recolecta algunas o la mayoría de las preguntas que hicieron los periodistas el sábado pasado durante la primera conferencia de prensa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Habrá cambios para prolijar el INDEC? ¿Saldrá del gobierno Guillermo Moreno? Quedó pendiente la pregunta con respecto al INDEC. Hay muchas voces con respecto de la oposición, pero también dentro del gobierno pidiendo transparencia en el INDEC. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Si merece el INDEC transparentarse y además cómo sería? La pregunta referente a Moreno, concretamente, ¿va a haber más cambios en el gobierno en los próximos días? No. Siga compitiendo. Valeria Cavallo, que no tiene nada que ver con el INDEC. Si no tuviera que ver, tampoco habría problemas. Así que no veo la aclaración, inconveniente, si me oigo. Seguramente. No sé, inconveniente. Pero ¿cómo quedó colocado Cobos? Sí, o sea, a partir de este voto no positivo se coloca en el escenario político Cobos, y si se puede hablar ahora en vez de doble comando, de triple comando. Buenas tardes, presidente. La sociedad... ¿Presidenta? Bien. La sociedad... ¿Por qué los de Radio 10 están todo el día con presidente, presidente? Si la Nación ya dijo que voy a decirme presidenta. Ya sacaron un artículo diciendo que era correcto, y usted sabe que en materia de tradición la Nación es decana, ¿no? Muy bien, dale. Martín, por favor, una pregunta. Bueno, serían los cambios hacia adelante. Esos dos, entonces, son cambios hacia adelante en línea, digamos, con esta conferencia. Sí, los cambios hacia atrás ya serían imposibles. Una ya me la quitaron. Quería preguntar si era verdad que había pensado renunciar. La otra tiene que ver de nuevo con Cobos. Cuando Cobos se sumó a su candidatura el año pasado, en el radicalismo muchos lo trataron de traidor. Es más, lo echaron del partido. Ahora su voto no fue positivo, así lo dijo él, votó en contra. Muchos de los que están con usted por lo bajo le dijeron de todo, entre otras cosas, traidor. ¿Usted cree que Cobos tiene perfil de traidor, teniendo en cuenta lo que pasó en el Senado? Yo tengo mucho respeto por las instituciones, Mario. Gracias. Gracias, Mario. ¿Por qué, siendo en nuestro país el servicio ferroviario tan deficiente, que hace que mucha gente diariamente viaje peor que las vacas, se impulsan proyectos como el Tren Bala en vez de invertir para mejorar ese servicio ferroviario? Y si se va a repetir, obviamente, si será una rutina, no sé si diaria, pero semanal quizás, la de poder dialogar con usted. Es too much para estar en consonancia con Luis Wick, Roger. Por lo menos hablar a agenda abierta, como se planteó esta conferencia. A ver, bueno, si no está de acuerdo, la levantamos enseguida y no ha pasado nada. No. ¿Qué enigma está teniendo esta clase media, como que no acompaña a políticas estatales que son para favorecerla y que pareciera no comprenderla? ¿Qué valoración política hace de eso? Digo, sin entrar en categoría sociológica o antropológica, digo. ¿Por qué tanto murmullo estoy contestándole a un colega de ustedes? Sí, lo que pasa, presidenta, le explico. Tenemos 72 preguntas más. Yo entiendo que todos quieren preguntar, pero llevamos ya 1:35. Bueno, Contestamos otra pregunta más. Si el cálculo no nos falla, se cumplen 234 días de su gestión, casi 8 meses. Uh-huh. En esos 8 meses, ¿qué volvería a hacer igual? ¿Qué corregiría? ¿Y de qué está arrepentida? ¿Qué pregunta? Y debo serle sincera, como soy siempre sincera, en todas mis actitudes de vida, en toda mi vida política, como diputada, como senadora, como militante, simple, y hoy como presidenta de todos los argentinos, volvería a hacer toda y cada una de las cosas que hice. Le voy a explicar por qué. Usted seguramente y muchísimos argentinos se preguntarán, pero igualmente, ¿volvería a impulsar, por ejemplo, la resolución 125 de las retenciones móviles en la Argentina? Y yo le diría que sí, Fabián. Radio Palermo 2, 89.1. Ahí pasaba entonces el audio, donde recolectamos la mayoría de las preguntas. Recién fuera de aire conversábamos con Leo. Uno de los temas que más nos llamó la atención que quedara fuera de las preguntas de los periodistas fue el tema de aerolíneas, un tema candente, un tema muy, muy polémico por estos días, que ya venía trayendo cola en las últimas semanas, desde que reciente nombrado jefe de gabinete Sergio Massa lo anunciaba junto a los polémicos Ricardo Jaime y Julio De Vido acerca del proyecto de reestatización de estatización de aerolíneas que fue enviado al Congreso. Increíble que no haya habido una pregunta sobre aerolíneas. Es realmente increíble. La verdad que era el tema a preguntar y para saber y que esclarezca cuál era el proyecto del Poder Ejecutivo con respecto a la reestatización de aerolíneas, que sobre lo cual no hay demasiada información, no trasciende demasiado en los medios.